¡Hey! ¡Muchachas! ¡Vengan! ¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! Ponte lista, ponte guapa, que estás en una pachanga. Ponte fresca, ponte atenta y vente a gozar la fiesta. Ponte lista, ponte guapa, que estás en una pachanga. Ponte lista, ponte atenta y vente a gozar la fiesta. Choferes troqueros y los cocineros, la raza del campo y toda la gente. La noche estaba sin ruido, era una noche calmada. Choferes troqueros y los cocineros, la raza del campo y toda la gente. ¡Wow!